La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa Modulor. En esta ocasión damos nuevamente la bienvenida a esta, ¿qué se puede decir? Segundo ciclo, esta segunda temporada de programas. Ese sería nuestro programa número 12. 12, 13 programas. Y el primero de esta segunda temporada. Modulor es una propuesta que estamos haciendo desde la Facultad de Arquitectura de la Ibero Puebla. Y bueno, lo que buscamos en este programa es mostrar lo que es la arquitectura, la música, el cine, hablar de muchos temas. Y bueno, damos una bienvenida a los nuevos radioescuchas, a los escuchas de siempre y también a los nuevos integrantes de esta universidad. Y con gusto de siempre les saluda su servidor Alejandro Montiel y también Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, pues Alex, pues listo para empezar esta nueva temporada. Ya, como bien lo dices, pues, sí, arranca este nuevo ciclo. Yo creo que como ya más tranquilo, ya sabemos de los medios donde lo podemos entrar. Esto, aparte que se transmite en vivo, pues también lo grabamos y presentamos una especie de como de, pues le quiero llamar como arquipodcast, ¿no? Así es. El arquicast, como quieran. Y bueno, sí, nos queremos echar este como, pues mega intro. Ajá. Digo, me parece importante para los nuevos podescuchas y veroescuchas, ¿de qué se trata? ¿Cuál es como la fórmula, ¿no? La receta que organizamos los programas. Claro, y esta recién es importante porque iniciamos transmisiones el semestre pasado y durante las transmisiones hicimos una evolución muy interesante. Y esta segunda temporada no promete ser distinta, ¿no? Va a haber igual más evolución y se van a ver cosas más interesantes. Claro, y invitados también, sobre todo de... no estamos también como que clavados nada más con personajes hablándose de arquitectura y de la universidad. Ha estado también gente de la UDLA, amigos, arquitectos, no arquitectos, y también así va a ser esta temporada. Este programa también lo hemos planeado como, le quiero llamar como especiales, porque el pasado fue arquitectura y cine. Estos como especiales también son como muy sui generis. Nosotros nos inventamos la forma de pensar para clasificar. Y les digo, el pasado fue de arquitectura y cine, y en específico del futuro. Más adelante, ahora prepararemos uno sobre arquitectura y presente, arquitectura y pasado, claro. Arquitectura y documentales, uh-huh. y desde... El hijo de Oscar Hagerman, que tuvo un documental, también un documental hasta desde Juan Rulfo, como en el hoyo, digo, se vale, y ahora es de arquitectura y cine. Pero también les decíamos esto de vincular todas las artes, de vincular varios temas de interés público, porque también creemos en esos como efectos mariposa, nos gustan esos como esas teorías del caos, esos de 0 a 6 grados de separación, digo, no importa cuántos, yo creo que todo lo que decimos tiene un impacto, rebota de una manera uh-huh. sutil o potente. Entonces, cualquier cosa que decimos de arquitectura, no arquitectura, a cada individuo le va a entrar de diferente manera, claro. Y se vale, y así también se mueve, sobre todo en el arte y la arquitectura, ¿no? Y bueno, les decía, este especial de arquitectura y música, ahora, ¿cómo es esta clasificación? Pues bueno, ahorita el de este programa de arquitectura y música, le vamos a entrar a la arquitectura y música con nombres de canciones que hablen de alguna ciudad o de algún lugar, híjole, que hay demasiadas. Entonces ya empiezan a echar la mente, ya empiezan a andar el hámster, porque cada lista, digo, va a variar para cada uno, ¿no? Así es. Entonces, él puede ser en español, en inglés, lo que sea. Y también decimos que no puede ser en el título, es decir, también puede ser como en la canción, o sea, desde el profesor Alberto Aguilera, es decir, alias Juanguita, con que diga Acapulco y le estoy hablando de amor eterno, es decir, ahí hay algo, ¿no?, que pasó en Acapulco, es decir, Acapulco no sería sin Mario Pani, con el visionario, sin Miguel Alemán por la costera, Miguel Alemán, uh-huh. y de ahí después surge un artista y te escribe una canción que se llama, pues, Amor Eterno. Así vamos a hablar, ¿no?, de estas canciones. Así ve, por ejemplo, cuando le platicaba a Alex, pues le decía, bueno, pues ¿en qué piensas, no? Digo, un nombre de una canción, una ciudad, digo, se vale la que sea, ¿no? Digo, pues si quieres empieza con las que a ti se te ocurrieron, ¿no? Sí, lo primero que se me ocurrió fue Sábado Distrito Federal, ¿no? Y eso tiene mucho que ver porque ahorita aprovechando las vacaciones estuve dando mis vueltas por allá en mis pasos culturales. Me acuerdo mucho de esta canción de Chava Flores, un trovador, pero clásico de nuestra cultura. Y bueno, este señor era del DF, y en esta canción inmortaliza lo que era el Distrito Federal, ¿no? Y pues no sé, yo me arriesgaba a hacer una analogía de esta canción de Sábado Distrito Federal musicalizado. Era lo que en la pintura llegó a ser, pues Diego Rivera, ¿no? Claro. Con su paseo de domingo en la Alameda. Porque retrata... Señora vendiendo flores. Así es, así. Y retrata totalmente los espacios, retrata la cultura, retrata los dichos populares esta canción. Y desde el principio, ¿no? Y tú la puedes escuchar y te echas un día completo de cómo podría vivirlo un chilango. Claro, y precisamente esa es como la manera en que nosotros justificamos o decimos el por qué. Es decir, pues porque es una ciudad, es un generador y atractor de cultura, ¿no? Se puede volver una musa para diferentes artistas, corrientes, etcétera, ¿no? Es decir, entonces por eso es no es raro que, por ejemplo, de toda la lista que, por ejemplo, que traigo, obviamente, yo también le digo, sí, más rock y en inglés, es decir, uh-huh. es así lo que más escucho y por eso traigo más canciones de eso, pero ¿cuántas no hay sobre California, sobre Los Ángeles, sobre que canciones que digan New York, Nueva York, Londres, ¿no? London, entonces... Así fue también la música que traemos para este programa, es decir, canciones precisamente de eso. Porque también obviamente hasta pueden escuchar desde las ondas más infantil y Timbiriche que cante México, ¿no? Es decir, digo, se vale, hasta que chula es Puebla y Guadalajara, híjole, es eso, ¿no? Es decir, un alguien cantándole a una ciudad, ¿no? ¿Y por qué, no? Y bueno, es decir, así que ya empiezo como a leer esta lista. Lo mismo pasaba con la de arquitectura y cine del futuro. Es decir, cada quien la puede ir complementando, hagan la suya. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Red Hot Chili Peppers, que en automático encontrar muchas canciones sobre California, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en centrales Danny California, que es como una muy actual. Californication, después vamos a hablar como que siguen en particular más sobre una, pero Around the World, el mismo Hotel California, aunque ahí de los Eagles, aunque ahí habla más del hotel y que el okay, coincide que se llama California, okay, no pasa nada. Going to California de Led Zeppelin. Digo, ya llevamos como 5 sobre California, de ahí, digo, se me ocurrieron sobre Nueva York y también se vale Manhattan, digo, está New York, New York de Frank Sinatra. Manhattan de Kings of Leon. También les quise escribir esto de Kings of Leon, sobre todo porque es un grupo que va a venir a México, está pasando por buen momento, está sonando mucho en la radio y bueno, por supuesto no les podía pasar su canción que lo homenajeen a una ciudad, ¿no? Está New York City Cops de los Strokes, New York City Bob de los Pet Shop Boys, Panamá de Van Halen. Híjole, también de las que les decía de que incluye como en su letra, bueno, hay una de los Animals que habla sobre Nueva Orleans. Hay una que se llama México de Incubus. La primera que les traemos es Landing in London de los Three Doors Down. Hay una que se llama Mother Russia de Iron Maiden. Anarchy in the UK de los Sex Pistols. London Calling de Clash. Hablando, luego tuve que escribir estos grupos ponquetones seguidos. Y bueno, también hay muchas electrónicas y que incluso hasta dicen como las mejores ciudades. No sé, ¿no? Si les suena así como en disco que dicen como Berlín, Nueva York, San Francisco. Bueno, esas realmente como que no, pero bueno, se vale, claro. Hay de Gotham Project como Last Tango in Paris, The City de Jam. También de español, hijo, acuérdense, hijo, digo, yo no sé mucho, pero por supuesto de Venecia, de Hombres G, y bueno, no me encanta, pero por ejemplo, La Unión tiene uno que se llama, una rolita que se llama Lobo Hombre en París, que es buenísima, esa línea de bajo, digo, muy, muy reconocible, es muy, muy, muy buena, pues claro, tenían que tener una canción ahí. Welcome to Tijuana, desde así Manu Chao, y también la canta Paranoia, así Tequila, Sexo y Marihuana, híjole, digo... Te Dejo Madrid de Shakira, Europa de Carlos Santana, uh-huh. En la Ciudad de la Furia de Soda Stereo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fue lo que queríamos hablarles del el día de hoy. Y bueno, también en el del DF, o sea, Café Tacuba con... No es que diga eso del nombre de la canción, pero Chilanga Banda, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Es como retratar esa cultura de ahí, de satélite, ¿no? Eso es un... Lo hemos hablado ahí. Hay un video que se graba en cerca de... Más bien está de fondo las torres satélite, ¿no? Y, por cierto, hubo un concurso de arquitectura, el Arquine, que fue ahí generar como un faro sobre la torre satélite, ¿no? Literal, abajo, que le pasen, atraviésalo, ese anillo, ¿no? Y bueno, es decir, es hablar de eso. Y nos vamos a ir a la primera rolita. Este grupo, también la música es como ponerles algo que no escuchen o que no frecuentemente en la radio comercial. Sí he escuchado, por ejemplo, de las prestaciones que ponen este grupo, 94.9 ha puesto rolas de Three Doors Down. Entonces, la primera es Landing in London de los Three Doors Down y, pues bueno, vamos a corte y chequen esta rola. Disfrútenla. I woke up today in London. Touching down, all I could think about was Monday. Maybe I'd be back around. If this keeps me away much longer, and it's a hard life that I'm going through. And when the night falls in around me, I don't think I'll make it through. I'll use your light to guide me. All I think about is you. But LA's getting kind of crazy, and New York's getting kind of cold. I keep my head from getting lazy. Just can't wait to get back home. And all these days I spend away, I make up for this, I swear. I need your love to hold me up when it's all too much to bear. Tell me. think about is you. Ideas y realidad. Ibero Radio. Ideas y realidad. Ibero Radio. Cincelando ideas. La Universidad Iberoamericana Puebla celebra 25 años en la región con una cena conmemorativa. Viernes 21 de agosto, 8 de la noche. Informes 229-0777. Ibero Puebla, 25 años en la región. Verdades que nos hacen libres. Notas y noticias, noticias. Un vistazo a la cara oculta de la información. Acompáñenos de lunes a viernes a la 1 de la tarde en el programa Notas y Noticias. Comentario agudo, sagaz y oportuno a las notas de las que hablan los demás. Un programa conducido por Jorge Abascal. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos después de este corte musical, espero hayan disfrutado la cancioncita. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen vía Messenger por medio de radio.modulor@hotmail.com. Y también pueden descargar después este programa por medio de nuestro blog. Y bueno, damos saludos también a la gente que está conectada con nosotros. Y por ejemplo, Yanis nos dice que mencionemos a México lindo y querido, que cuando estamos fuera de nuestro país y con unos alcoholes encima, pues nos llega, ¿no? Sí, también, digo, sí, digo, sin alcoholes, ¿no? También el no nada más es el nombre, sí, los sonidos del con que te pongan, de hecho, basta con Intocable, Maná, digo, es también muy escuchado en España y todo eso. Digo, pero sí, una banda El Recodo, digo, claro, ¿no? No nada más es el nombre el que te da el recuerdo, ¿no? A veces hasta puede que el artista se quede corto con la descripción del poder de la ciudad, ¿no? Pero bueno, sí se vale. Así es, y como decías luego en las canciones, no precisamente porque en el título esté el nombre de la ciudad, de repente te remiten cosas, ¿no? Ahorita que estabas hablando de los lugares, por ejemplo, de Torres del Satélite, me acordé del ADO, ¿no? Claro, no, también tiene una que se llama Ruta 100 y bueno, hay un disco que graba Alex Lora que se llama Hoyos en la Bolsa. Ajá. Que también coincidía cuando Salinas salía y también le compone una rolita que regrese Salinas, que regrese. No, pues claro, eso es folclore y por supuesto que te dice una ciudad. Claro, y no nos podemos meter más. Yo creo que, híjole, si supiera de norteño, digo, de tropical y todo eso, y bueno, los narcocorridos, ¿no? Sí. Dicen ahí historias, anécdotas, que por supuesto te habla de un lugar, de un momento, de alguien que lo que pasó, y no hay como que crónica más, digo, rica y productiva que eso en la cultura, ¿no? Digo, una vez es una pintura, bueno, hasta la misma arquitectura, últimamente sí. Puede estar en cualquier lugar y sale de dónde es, ¿no? Es China, Japón, digo, hay casitas que son copias de totalmente. Vamos, ahora sí, crítica a la ciudad. La torre esta de JB, o sea, es un copia, así sale, la descargaron de Rincón del Vago, Rincón del Arquitecto, y una torre que está en Shanghai, y vale, vamos a hacerla acá. En la Vía Tlaxcala, digo, no nos vayamos lejos, ahí pasa, ¿no? O sea, pasa en arquitectura, pasa en música, y bueno, sí, eso es de crítica a la ciudad, sí, ya me gustó. Es que no habíamos hablado de eso, Alex. Que también es un objeto de este programa, ¿no? Sí, poder hablar de la ciudad objetivamente. Claro, claro. Entonces, los próximos invitados, tenemos preparado un programa, porque no hemos hablado en concreto de la arquitectura que está sucediendo en Puebla, o sea, que cuál es la buena, cuál es la mala. Digo, estoy seguro que hay gente que no sabe que se está haciendo un recinto ferial, y que va a tener un impacto brutal ahí en el Cerro de Loreto. Bueno, juega el Puebla y ni cuando estaba le iba bien, ya se atasca la calzada Zaragoza. Es decir, ahora va a venir un macroproyecto ahí y la pregunta es, ¿lo soporta la ciudad? ¿Lo va a soportar la ciudad? ¿Era el lugar adecuado? Y decir, bueno, ya nos salimos del tema de la música, porque la gente está participando, ¿no? Sí, también. Otro, ¿no? También Lalo nos dice que también No llores por mí, Argentina, ¿no? Claro, de Madonna. No sé si salió también en esa peli, ¿no? La de Vita. Eva Perón. Pues, sí, así es. Claro. Sí. Otras, ¿no? ¿No aparecieron otras por ahí? Pues no, pero bueno, viene a la mente varias, ¿no? Por ejemplo, Mi Buenos Aires Querido, ¿no? De Gardel. Sí. También ese tipo de música también te empieza a definir ambientes, ¿no? Te empieza a definir historias. Sí, vienen a la mente muchas cosas. El tango, también, o sea, lo ves en las calles de Barcelona, o sea, hay gente que baila tango, ¿no? El traje de la China poblana, por supuesto, que es que apenas hubo una exposición en Marruecos sobre exposición textil mexicano, y claro que tiene un impacto muy muy importante, ¿no? Y hablando de música, pues, bueno, también el digo, huapango, pues por supuesto que lo reconoce también cualquiera, ¿no? Cuando dijo Yanis, ¿no? De México lindo y querido, ¿no? Digo, pues el huapango también tiene un impacto muy muy importante. Y últimamente, ¿no? Hasta lanzó, ¿no? Hay una pieza por ahí muy conocida de un Márquez, lanzó número 2. Ajá, sí, claro. Que está teniendo mucho, mucho impacto. Y yo lo estoy escuchando mucho. Sí, es que, de hecho, creo que fue hoy cuando escuché esa noticia, estaba hablando un director de orquesta del Poli, del Politécnico Nacional, y bueno, y él hacía la crítica sobre que también de repente nada más escuchamos eso, ¿no? O sea, la sinfónica, la orquesta nacional, sale, vas a Sala Nesa, Nezahualcóyotl, y de repente es el mismo repertorio, ¿no? O sea, es de sonidos mexicanos. No estoy restando ni desvalorizando, ¿no? El impacto musical ni la calidad que tienen esas piezas, pero eso mismo decía este director, ¿no? Oye, también hay muchos autores contemporáneos o cercanos a ellos que también son compositores. La gente que también toca en la orquesta también compone, ¿eh? No nada más son ahí como reproductores. También ahí generan sus piezas y dice este director, no, pues también vamos a tocar todo esto, ¿no? Si no, todos vamos a hablar y decir de lo mismo, ¿no? Y bueno, hablando otra vez, regresando a lo de las canciones, también las anécdotas que generan, también, porque me acordé, ven que les queremos hablar de cine, arquitectura, música, etcétera. Hay una película muy buena que quiero sacar aquí como dos ejemplos de conexiones que me gustan hablar así. El Red Hot Chili Peppers, porque Anthony Kiedis actúa en una película, sale muy muy poquito, pero está muy buena. Aparte, se me hace muy prudente porque viendo el estado de salud de Patrick Swayze, sale Keanu Reeves, le estoy hablando de una película que aparece en el canal del 5, la de Punto de Quiebra, la de la banda de los expresidentes. Híjole, pues buenísimo, pues de ahí cuando son esos surfers aquí, los villanos, pero que no son los expresidentes, pues ahí sale, ¿no? Anthony Kiedis. También, no sé si también Flea sale en la de Volver al Futuro, que es ahí, o se parece mucho el jefe de Martin McFly. Ah, sí sale, sí, ya me confirman. Sí, es Flea el que sale ahí, el que despide aquí a Martin. Digo, eso está buenísimo, digo, saber que el actor se presta y sale tantito en una peli y música. Bueno, entonces era como combinar ese tema de los surfers que les decimos y el surf, el punk, o sea, mucha gente que sofía anda en patineta, pues se mueven esos ambientes de ese tipo de música, ¿no? Desde Bad Religion, Green Day, híjole, A New Found Glory, híjole, MXPX, digo, eso también se vuelve como ahí una cultura, ¿no? Entonces era hablar de eso. Y de la otra conexión que también quiero hablar, que eso se me hizo muy buena, Alex, ya te la había platicado. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la noticia que Oscar Chávez le regala un libro a Barack Obama, que es uno de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, y se disparó en ventas brutal en Amazon, ¿no? Digo, claro, aquí para no es un mal adjetivo calificativo para el fresapatista y el que le quiere, digo, saber qué onda con la historia de América Latina. Eduardo Galeano, pues un gurú, ¿no? El primero que leí de él fue Patas Arriba, ¿no? Me lo dejaron leer, una de integración. Se dispara este libro y de repente también veo una entrevista de con Rocha, que estaba entrevistando a Dardo Galeano. Me acordé sobre el libro y de repente saca el tema de fútbol Eduardo Galeano, ¿no? Y él dice, bueno, por ejemplo, es que tengo un gran amigo que ya casi no ve, es un arquitecto, y dice Eduardo Galeano, para mí es el mejor arquitecto que hay. Y de repente dice su nombre, Oscar Niemeyer, un tipo que oscila en los 95, 94 años, dijo. Y dice Eduardo Galeano, a mí me pasó esta anécdota, Oscar Niemeyer, porque cuando estoy viendo un partido muy aburrido de fútbol, me quito los lentes, ¿no? Me quito los lentes y nada más veo como siluetas y me imagino el partido y yo me lo monto y digo, es una cosa buenísima. Y es también por eso de la credibilidad en el radio, ¿no? Digo, uh-huh. Porque te puedes permanecer, digo, no tienes como una imagen, no tienes un rostro, y disfrutas mucho así escuchar el fútbol, ¿no? Es lo que recomienda también Galeano, ¿no? Híjole, si está va a ser muy malo, digo, el conductor, el locutor, si lo escuchas por radio, te lo pone de una manera y dices, el mejor partido de tu vida, ¿no? Pero digo, me pasó, digo, nos pasa, ¿no? A todos de repente cuando ves algo, ¿no? Mejor, híjole, quítate un sentido y seguro lo vas a disfrutar, ¿no? Y bueno, eso también es el programa, ¿no? Era como vincular todo ese tipo de cosas. Claro, todo en el gutario, ¿no? Claro. Ahorita que estaba diciendo, me acordé de la de la Guerra de Mundos. Ajá. De Orson Welles. Bueno, hay una anécdota que dice que cuando la primera vez que se presentó por radio, causó conmoción y paró toda la Unión Americana, ¿no? Sí, sí, sí. Pensaban que realmente estaba siendo atacado por los marcianos. Claro, yo me acuerdo mucho de eso. Antes que, bueno, durante el semestre pasado, es que le entramos de esta manera como que muy, muy, muy inocente, pero digo, con muchas ganas, digo, no somos comunicadores. Pero, por ejemplo, leyendo un poquito, viendo la historia sobre el radio, por ejemplo, hay un comentario del Negro Iñárritu, él dice, para mí, como que la primera gran ruptura como del radio, del poder del radio, definitivamente fue Orson Welles en Nueva York, cuando el poder que tiene de repente como de engañar o de manipular o de sugerir, es decir, algo está pasando, ¿no? Allá afuera y todos, digo, no, imagínense esas escenas cuando en el cine sale que alguien escucha la radio y de repente sale aquí y su gran aparato, ¿no? Y las emociones y, digo, la mano peluda, ¿no? Si la han escuchado ese tipo, le tienes que poner un sabor descriptivo, digo, enorme, ¿no? Y bueno, también era platicar de eso del radio. Escuchen, por ejemplo, nosotros, bueno, hemos escuchado mucho el podcast de Olayo Rubio. Hay cosas rescatables, es decir, no todo es ahí como que broma y vulgaridad. O sea, regresando, por ejemplo, al tema un poco de disidente o de América Latina, yo recomiendo demasiado, para el que no sabe nada sobre el movimiento del EZ, para el que no sabe nada sobre la Comisión Sexta, hay unos especiales muy, muy, muy, muy buenos, ¿eh? Digo, son grabaciones del subcomandante, se editan, es comunicación alternativa, especiales sobre Atenco, hay especiales sobre los solos de música, por eso también nos gusta hablar sobre solos de música. No, digo, sí, porque ahí pecamos que nos gusta mucho el rock, nos movemos en eso. Pero bueno, es lo que nos gusta. Hay un enseñamiento muy interesante sobre el arte. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Muy me acuerdo bueno. Sobre. Hay definiciones sobre semiótica, no sé, qué es el contemporáneo, las bromas de los chicos cool con Dechi, ¿no? Es sí, decir, sí, pues, sí. Son todos fenómenos culturales que aparecen en una ciudad, ¿no? Y bueno, también hablando de esos fenómenos, aunque por ejemplo, el director Tony Scott nos pinta en Hombre en Llamas como Bagdad y la Condesa. Bueno, también sí, también eso lo ves en el cine, pero también lo queríamos retratar, como por ejemplo, en la música, ¿no? De repente el León, el vocalista de Zoé, ¿no? Se crea ahí como un gurú con Dechi absoluto, ¿no? Bueno, nos queda un minuto, Alex. Ya hay que cerrar este negocio. Uh-huh. Bueno, me gustaría darles otras analogías, como decías, del cine también. Me acordé de Brasil, esta pieza que yo la escuchaba con las grandes bandas, los discos de mi papá, y después fue película, ¿no? Y durante la película esta futurista, que también de repente es referente a unas cosas de la ciudad del futuro, que no habíamos hablado, que habíamos hablado en otro programa, uh-huh. Se convierte en el tema fundamental de la película y se escucha durante toda la película en un ambiente futurista bien interesante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, es que, perdón, pero me acordé, por ejemplo, ves que en el pasado programa hablamos de Terminator y ya estamos hablando que la música, esa atmósfera, que no sé qué, porque yo salté cuando, en la escena del Jeep, cuando lo prenden y de repente se escucha Alice in Chains, creo que era Rooster de Alice in Chains, y se para aquí el vato este y dice, no, es que mi hermano escucha mucho esa rola. Claro, pues es los noventas, en Terminator aparece You Could Be Mine de Guns N' Roses, creo que en la 2 aparece Welcome to the Jungle, y bueno, pues es, claro, pues eso es la música, son atmósferas, y bueno, ese es el cine, y pues nos escuchamos el otro programa. Así es, espero que les hayan disfrutado mucho este programa, lo hicimos con mucho gusto, como siempre. Y bueno, los esperamos, escúchenos, descarguen el programa, síganos ahora los días lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Miguel, en los controles. Nos estamos escuchando. Vale, bye. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was screaming hammer. Like you gotta pay when you flick the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot man of 45. Just another way to survive. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.